Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Buenas noches, bienvenidos a Escúchame entre el ruido, como todos los sábados a las 8 y media de la noche por FM La Colectiva 102.5 o www.lacolectiva.org.ar. Y esta noche tenemos el agrado de escuchar a Lucila Inés, una cantautora de Buenos Aires, que tocó todo su disco con nosotros, su primer disco solista, Todas las letras de tu nombre. Si quieren, pueden escucharla en myspace.com/Lucila Inés. La libertad de un hombre no era de metal. La máquina triunfó y el hombre se acabó. Empezamos a grabar. Listo. Ya sé que estás preocupado pensando en cambiar el mundo. Ya sé que estoy interrumpiendo. Ya sé que estoy interrumpiendo. Y sé que contestarme implica que salgas a ver el sol. Y sé que sos más fiel a la luz de tu velador. Y sé que sos más fiel a la luz de tu velador. Ya sé que estás preocupado pensando en cambiar el rumbo del mundo. Ya sé que estoy interrumpiendo. Y sé que contestarme implica que salgas a ver el sol. Y sé que sos más fiel a la luz de tu velador. Y sé que sos más fiel a la luz de tu velador. Tiempo desgastó sus materiales. criatura encapsule cada cimiento. Y en el barro creció un nuevo castillo. No era alto, pero olía jazmines. Las ventanas dan al parque. Bueno, las canciones que canté recién fueron A la luz de tu velador y Hay juegos y tazas para el té. Ahora viene Alto tobogán. El niño se dio cuenta del peligro cuando trepó a un alto tobogán, escaló y se sentó. Sus manos tocaban madera seca despintada a deslizar. Miró el ambiente, se miró y estaba arriba y no había suelo en el aire. Miró el ambiente, se miró y estaba arriba y no había suelo en el aire. El alto tobogán, el alto tobogán. Muy buenas noches, bienvenidos a Escúchame entre el ruido como todos los sábados. Voy a saludar a mi compañero Ezequiel porque hace mucho que no estamos juntos acá, ¿no? Faltaba el dúo dinámico, ¿cómo estás? Marian, ¿todo bien? El dúo lapidario, ¿todo bien? Cuento rápidamente a los oyentes cómo viene la mano. Yo estuve negociando la renovación de contrato de acá, de la segunda mitad de año, con Escúchame entre el ruido. Llegamos a buen puerto, por eso estoy acá presente hoy. Y Ezequiel, bueno, lo agarraron en la aduana. No, yo estaba así, me dijeron, falta un poquito más, un tirón más, y dije, bueno, vamos a hacer la segunda Marian y a conducir un poco más. Bueno, así que bueno, tenemos Escúchame entre el ruido para un rato más. Exactamente, un par de programas más, un par de bandas más, para seguir escuchando. ¿En cuándo y dónde nos escuchamos entre el ruido? Lo podés escuchar los sábados a las 20:30. Por la colectiva, obviamente, 102.5. Repite los domingos. Y si no, por internet, ahí te metes. ¿En dónde te metes? lacolectiva.org.ar. Y si no, en nuestro blog, escuchameentreelruido.blogspot.com.ar. Como decimos siempre, el Escúchame entre el ruido todo junto. Sin repetir la C, y ahí ya podés bajarte los programas y escucharlo ahí en tu MP3. Ahí están todos los programas, ¿no? Todos los que hubo hasta ahora. Exactamente, tardará una semana, un poquito así, es algo burocrático y se sube todo. Está bien. Y saludamos también al señor Blas, que está del otro lado. Hace mucho que no está el team todo junto, ¿no? Che, y yo la verdad que tengo un poquito de miedito porque tuvimos bandas acá, hubo presencia femenina, pero nunca estuvimos así cara a cara con una dama de entrevistada. Así, está como muy, muy sola y hay como mucho. Sí, ¿no? Está como complicada, así que vamos a darle la bienvenida cordialmente. Que se presente ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una voz femenina en el estudio. Bueno, yo soy Lucila Inés, hago canciones y estuve tocando todo el disco, digamos, que grabé, porque saqué un disco el año pasado que se titula Todas las letras de tu nombre. Así que bueno, la idea era un poco reproducir esa suerte de grabación primera hoy en este espacio, en la colectiva, también en el programa. Genial. Gracias genial. Por la invitación. Faltaba más. Y ya que dijiste que haces canciones, ¿vos cómo definís qué es una canción para vos? Y depende, ahora estoy justamente en un momento de pensar eso, ¿no? Por un lado, para mí es algo que surge espontáneo. Por un lado puede surgir la melodía o algún ritmo, ¿no? Que estoy, digamos, caminando a veces, ¿no? Y por otro lado, a veces alguna letra que, digamos, o algún verso que me da vueltas en la cabeza y lo empiezo a repetir, y ahí se va armando como una estructura de algo que podemos llamarlo canción. Siempre para mí la canción tiene algo, digamos, personal. Es como un diálogo, digamos, que parte de mí hacia alguien o hacia algo, hacia mí, digamos. Tiene que tener un sentido, digamos. En este momento, digamos, ¿no? En donde uso, digamos, palabras, digamos, guitarra y voz, ¿no? Palabra y la voz como otro instrumento más. Sí pienso a veces que podría ser canciones, no sé, digamos, instrumentales o con voces así que se repitan, ¿viste? Con loops o otros modos. Pero bueno, hoy sí viene como, o en esta primera etapa de canciones es como con versos, ¿no? Pensar un poco la letra o qué quiero decir. No sé si te respondí. Sí, perfecto. Y a la hora de componer, digamos, ¿qué es lo...? O sea, ¿se te viene a la mente algo así, vas caminando y se te ocurre una melodía, como decías recién, o estás preparando algo, pensás, te enfocás en alguna temática particular? Bueno, eso es relativo, porque también un poco estoy... En este momento que estoy un poco replanteando, bueno, a ver, temas nuevos, que bueno, ya escribí algunos nuevos y otros que quiero que, digamos, seguir componiendo. Estaba pensando, es decir, algunos se me ocurren espontáneos y algunos por ahí digo, bueno, siento alguna cosa, a ver cómo lo puedo transmitir o cómo puedo convertir esta sensación que no sé, digamos, que no proviene de ningún sentido particular en algo que se pueda percibir o una imagen o un color o algo que uno pueda después imaginar, digamos, para poder transmitirlo. Y por un lado eso, ¿no? A veces sí sale más espontáneo, y por otro lado, no sé, sentarse y empezar a escuchar otras canciones o agarrar cancioneros, eso es como importante también, ¿no? A ver cómo hicieron otros las canciones. Creo que hay un montón de ejemplos. Hace poco encontré en una librería ahí por la calle Pueyrredón una gran así librería que estaba así rematando cancioneros. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué puedo encontrar? Era una editorial española que ya ahora no edita más, ¿viste? En los 90 cuando venían libros un poco más baratos. Uh-huh. Y encontré cosas interesantes. Había un libro rojo que se llamaba Cantautores Españoles, por ejemplo. Entonces había toda una serie de distintos cantautores, digamos, de no sé, todas las décadas de España, con todas sus canciones, digamos, para mí desconocidos, pero digamos ahí como unos ejemplos. Después había uno que me dio mi hermano, que bueno, él, digamos, escribe, también está como muy involucrado en lo que es la poesía, la música, y es una influencia para mí. También, ¿no? Me dio un cancionero de un músico que se llama Peter Hamill, Y claro, digamos, empecé a leer las letras y me quedé un poco... ¿qué es esto? O sea, ¿por qué habla así? ¿Por qué habla, digamos, no sé, del dolor o de cosas tan profundas en una canción? ¿Cómo hace, digamos? O sea, ¿vive sufriendo? ¿Qué le pasa? Entonces, bueno, empecé también un poco a... como a conectarme por esos lugares, ¿no? Llegué a este cancionero también porque dos personas en una semana me nombraron a Hamil y yo, digamos, no lo tenía escuchado. Pero bueno, a la semana siguiente me llegó un cancionero por mi hermano. Así que un poco también eso, ¿no? Yendo por distintas... por estos lugares pues vas encontrando referencias o bueno, otros que también te dan un poco... la mano como para decir, a ver, bueno, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo puedo hacer yo? ¿No? Escuchando tus temas, me da la sensación, y bueno, ahora me lo confirmás, de que para vos la letra es algo fundamental en la música. Sí. Viste que algunos se lo toman como un poco más a la ligera, sí. O hablemos sobre algo naif y lo importante es el solo de guitarra, poner, claro, lo que sea. Para vos la letra es tan importante como la música. Sí, lo que te digo es como en esta... en este momento sí, digamos, un poco surge de escribir y de leer y de estar como en contacto con eso, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, esto, ¿no? Volviendo a la como a la cocina de donde puede salir una canción y demás, hay un libro que también encontré hace poco en una librería de usados ahí por Araos y Güemes, en El Escondite, me acabo de acordar, que es una compilación, un compilado de escritos que lo hizo un poeta, Álvarez Núñez, que se llama Poetas de Rock. Entonces hay un montón de letras y también de escritos, ¿no? De gente que hace música, pero también está ligada, ¿no? Está cruzado con la poesía. Entonces se hace esta pregunta, ¿no? ¿Es las letras son importantes o no? ¿Una canción es un género o no? Digamos, está toda esa pregunta. En ese libro sí, aparece como algo posible, algo aparte, como autónomo. Sí, a mí me gusta, o sea, disfruto de los sonidos, de las palabras, me puedo quedar así como jugando, ¿no? Metáforas, buscando combinaciones, es algo que disfruto hacer. Nos regalamos. Y yo te veía y pensaba, ¿cómo se piensa justamente la música a la hora de que vos estás como solista y no con una banda atrás? ¿Cómo se piensa a la hora de tocar en vivo o a la hora de que vos plasmás directamente lo que sos o lo que tenés ganas de plasmar sin negociar nada con la banda? ¿O preferís capaz en algún momento estar tocando con una banda o te gusta más la forma solista? Bueno... elegí, digamos, empezar a hacer algo, digamos, por mi cuenta, es decir, bueno, escribir, tocar la guitarra, si bien, digamos, siempre estoy como tratando de aprender cosas nuevas, ¿viste? Estudiar algo de música, digamos, de más teoría, digamos, no solamente, o tener alguna, para tener más herramientas, por el momento creo que es, digamos, es el proyecto así, digamos, con la guitarra y mis canciones, pero por una cuestión de, digamos, de comodidad, porque, digamos, horarios, juntarse, digamos, generar, ¿no?, toda una movida, digamos, hoy no puedo por una cuestión de que, bueno, estoy estudio, o sea, a veces estoy trabajando, ahora no estoy trabajando, pero cuando estuve laburando sí. Pero bueno, no va a faltar oportunidad de que pueda tener una formación como banda, digamos. Hoy por hoy, digamos, me gusta y también me parece una forma de ir a distintos lugares, ¿no? Hablar con un montón de gente que me dice, bueno, vení a tocar acá, o bueno, como pasó con ustedes también. Es un poco eso, comodidad, y también que, bueno, disfruto y es como también conocer, ¿no? A ver qué me pasa a mí. Si yo puedo tocar con la guitarra, después voy a poder también tocar con banda, ¿no? Pero fundamentalmente disfruto ese momento también de estar... tranquila y disfrutándolo. Me interesa saber la dirección de las librerías. Bueno, después se las voy a pasar. Deja el teléfono en producción. Dale, de una. Y sé que sos más fiel a la luz de tu velador. desde aquí domino el gran país. Este rascacielos es gigante. Alguna tarde, siempre de octubre, despejado todo el horizonte, veo claro el porvenir. Desde aquí domino el gran país. Este rascacielos es gigante. Las ilusiones y algún recuerdo van dibujando en el firmamento un caminito de estrellas multicolor. Ilusiones y algún recuerdo van dibujando en el firmamento un caminito de estrellas multicolor. Tramonto. Son las calles y las bicis de tu barrio las que bajan a mirar el río. Y a veces simple y decidido guía mis pasos y nada te travesía fui a rodar con él, escondido entre los barcos, me ha tomado de la mano para no caer. Si alguna tarde decidís atravesar otra vez el infinito, ahí estaré, ahí estaré. Total autonomía tras la cámara, tras la cámara. Escondida entre sus brazos, en una lenta travesía fui a rodar con él. Escondido entre los barcos, entre los barcos. Aire, aire. Bueno, estamos en Escucha entre el Ruido, estamos hablando con Lucila Inés, nos contó un poco de cómo compone ella, en qué piensa y cómo le llega la inspiración. Y queríamos hablar con vos de tu disco. Bueno. ¿Cómo llegaste a tu disco? ¿Cómo fue la experiencia de grabar un disco? Bueno, la experiencia fue interesante, me gustó, lo pasé bien, si bien también tuve digamos, muchas cosas por aprender. Digamos, nunca había estado en un estudio de grabación, en una sala así, digamos, con equipos que captan cada sonido. Y bueno, fue como un experimento y como me dejé llevar. Digo, bueno, va a salir como tenga que salir y ya habrá tiempo para empezar a mejorar desde ahí o aprender desde ahí. Pero bueno, vos un día dijiste, quiero grabar un disco. Y llamaste a alguien, tipo, hola, ¿sos productor? ¿Me grabas un disco? O... Bueno, eso es... ¿O te invitaron a vos a grabar o algún contacto? Bueno, mira, como te contaba que mi hermano, digamos, le gusta la música, también, digamos, escribe, también tiene amigos así que son músicos y una vez, bueno, me escucharon cantar, también nos juntábamos por ahí, ¿viste? Compartíamos canciones y uno de los chicos, Federico Durán, que es un músico que viene, bueno, del ambient, con una sensibilidad especial, bueno, me escuchó y me dijo, bueno, hay que grabarlo, estaría bueno que queden registradas las canciones, veamos de alguna posibilidad de grabar. Y bueno, hablaron con entre unos amigos, había un amigo del Jerónimo que tiene un estudio con otro amigo que es Martín Micenta de Toho Sound, es un estudio en Chacarita, y bueno, lo grabamos ahí, así que ellos estuvieron, digamos, ayudándome, mi hermano y tres amigos más, así que fueron dos días de grabaciones, tomas directas, y después, bueno, eligieron las canciones que iban a quedar, como la elección, o sea, artística, fue de parte de mi hermano y de Federico, ¿no? Uh-huh. Con Martín también, quien grabó y estuvo también en todo, ¿no? En cada detalle, ¿no? Así que sí, fue un poco eso, ¿no? Bueno, haber hecho las canciones, cantado, haber compartido esos momentos y después decir, bueno, podés. Yo empecé también a salir a tocar y bueno, fue un momento de decir, es interesante también que quede registrado, ¿no? Para poder también después intercambiar con otros músicos o que escuchen lo que haces. Como, ¿no? Es como parte de lo que vas haciendo cuando empezás. Va, también lo vi en otras personas que iban empezando, ¿no? Salían a tocar y lo de grabar es importante. Como ahora, no sé, hacer un video, por ejemplo, qué sé yo. No sé, esas cosas que... necesarias, ¿no? Noto que tu hermano es como muy importante, ¿no? Sí. ¿Es una influencia musical o...? Y es que en algún punto es como... es con quien dialogo dentro de lo que es... la música o las lecturas, ¿no? Más... porque, bueno, él escribió un libro, entonces... digamos, a partir de ahí también lo salió, digamos, a defender, ¿no? A leer por varios lugares. Entonces ahí, bueno, también fue conociendo gente y sí es como, bueno, decir, bueno, dale, anda a tocar, salí a tocar o buscate fechas. Sí me ayudó al principio, pero después es como que la fui, digamos, consiguiendo yo. O en verdad, invitaciones que van llegando, porque ya es, el hecho de ir salir a tocar es como que te va conectando, ¿no? Con otros que hacen lo mismo. Y ya que estamos hablando del disco, bueno, yo lo estuve viendo recién, me llevó a las manos recién ahora. La verdad que el arte de tapa muy muy bonito, digamos. Pero gracias. Para la gente que lo quiere estar escuchando, ¿dónde lo puede conseguir? Sí. Bueno, el disco se puede escuchar en Bandcamp, que es www.bandcamp.com/Lucila Inés. Es así, ¿no? O es www.lucilaines.bandcamp.com. Las dos maneras está bien. Y en Facebook, ahí están todas las direcciones. Que en mi Facebook es Lucila Inés. Así que ahí me pueden buscar y están todas las direcciones. Perfecto. Y contaban también que estabas metida ahí en lo que es la UMI para hacerlo. ¿Y cómo fue ese proceso? De claro, porque después de que lo grabás, viene todo el tema cómo registrarlo, bueno, hay toda una cuestión detrás de eso y yo dije, bueno, por este momento lo voy a grabar, digamos, legalmente, digamos, y editar y hacer todos los trámites, registrar las canciones y demás. Y bueno, te ayuda, lo que sí, la UMI te ayuda a que puedas realizar los trámites, digamos, con lo menos las menores dificultades posibles. Porque tenés que ir preguntar, es como, ¿no? Tenés que ir pasando puertas y de repente, ¿cómo haces? Si no sabes o no tenés información o no te responden lo que querés saber. Como que te dicen, bueno, cualquier consulta ya me lo llamás. Así que bueno, desde ese lugar me ayudaron. Y está bueno, qué sé yo. También ahí es como, digamos, es una unión de músicos. Conocí bastantes

a la rana. Quiero compartir el caos del mundo con vos. Cracre, cri, cro, cru. Cro, cracre, cru, cre, cri. El sapo viejo y feo no sabía que era único. Se comparaba y se ocultaba y no se encontraba nunca jamás. El tiempo solo lo mataba. Ay, no tenía fe, tampoco Dios. Y el devenir que lo estancaba lo cruzó con la rana y se enamoró. Quiero compartir el caos del mundo con vos. Cracre, cri, cro, cru. Cro, cracre, cru, cre, cri. Pero la rana era viva, saltando siempre de lugar a lugar. Cuando nació el sol la iluminaba. Soñaba sola y quería ser feliz. Entonces la rana le dijo al sapo: también quiero compartir el caos del mundo con vos. Entonces la rana le dijo al sapo: cracre, cri, cro, cru. Cro, cracre, cru, cre, cri. Quiero compartir el caos del mundo con vos. Cro, cra, cre, cru, cre, cri. Cra, cre, cri, cro, cru. Bueno, mis audífonos al fuego. Lo que decís, pero elijo cerrar los ojos y no verte. Puedo desoír lo que cuando se apaga todo, ellos son los que se duermen. Ellos son los que se duermen. Pero yo te puedo desoír. Ooh. Bueno, seguimos acá en Escúchame entre el ruido por la colectiva 102.5. Y bueno, estábamos hablando de los lugares para tocar y la decisión de estar como solista, que te abre más puertas. ¿Cómo es tocar, digamos, acá en Capital? ¿Cómo te venís moviendo por los lugares? ¿Cómo haces? Bueno, principalmente siempre organizo con, digamos, con músicos amigos o también en lugares que sé que se puede tocar y que, bueno, vas y no tenés que pagar por tocar, básicamente. O sea, no voy a lugares en donde tengo que pagar porque no me interesa. Sí hay lugares que se abren o casas o donde, digamos, por ahí no son, digamos, lugares masivos, pero sí casas donde se organizan festivales o ferias, también en algunas librerías o en galerías de arte donde se hacen eventos. Entonces hay por ahí otra cosa, como una muestra de arte, una lectura, y invitan a un músico, en este caso solista o, bueno, digamos, con algún acompañamiento. Pero, digamos, hay varios espacios donde se comparte, ¿no?, el arte. No solamente toco donde se hace música, digamos. Lo que está bueno por ahí, que hay varios espacios. Por ejemplo, estuve tocando en algunas universidades que tienen, digamos, centros culturales, ¿no?, que abren puertas para hacer ciclos. También en, digamos, en algunos, en, sí, en bares también, o en galerías, ¿no? Esos son como los lugares que siempre, digamos, hay buena onda, invitación, bueno, también después radios, ¿no? Y eso está buenísimo. ¿Estuviste en la Facultad de Ciencias Sociales tocando en La Toma? ¿Sabes qué? No me acuerdo. ¡Sí, estuve! Por favor, viste que informado que estoy, ¿no? Tuve que rebobinar ese trigger. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue eso? Y fue, a ver, Blas, ayúdame, que era, estábamos en las asambleas, en la calle, cortando la calle. Fue algo, o sea, nunca había estado en una toma antes, porque la verdad que no, digamos, no había pasado por ninguna instancia, pero, digamos, trataba de ir a las reuniones, a las asambleas, porque era como algo para mí, que, bueno, las decisiones las tenemos que tomar entre todos. Digamos, estábamos en las votaciones, nos quedamos a dormir, me acuerdo, con una amiga una vez. Y si ya no estábamos en ninguna agrupación o ningún, digamos, partido o lo que sea, estábamos ahí como independientes, como le llamaban, la tercera vía. Digamos, viendo qué pasaba un poco. Y bueno, después que un día nos volvimos caminando desde la plaza, desde MT. No, creo, si mal no recuerdo, había sido una marcha, no recuerdo si no era de la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre. En la casa, en la plaza. Sí, llegamos, claro, a la plaza y nos volvimos en subte hasta la sede de Ramos. Sí, acá. Y ahí nos pusimos a tocar unas canciones en La Barbarie. Así es. En la Barbarie Fundacional, esa fue la primera barbarie, ¿no? Esa fue la barbarie que todos supieron conocer. Aclarémosle a los que están oyendo y no saben qué es la barbarie. Bueno, es una larga historia que se puede resumir en que la barbarie era el comedor estudiantil, bar cultural, autogestionado por estudiantes, que estaba en la ex sede de Ciencias Sociales, acá a cuadritas de Parque Centenario. Luego fue desalojado y en la actualidad se encuentra en proceso de renacimiento en el barrio de Constitución, ahora cerca, no adentro, sino cerca del nuevo edificio de la Facultad de Sociales. Bien, muy bien. Bien grandes los ojos. Y en esto de relacionarte con otros artistas, otros músicos, y ya sabiendo que también te nutrís en lo que es la lectura, en lo que es la literatura, ¿qué influencias tenés como musicalmente, personalmente, y lo que plasmás como artista vos? Bueno, fundamentalmente esto de, digamos, de la expresividad a través de la voz o del, digamos, de transmitir ideas así, como casi confesiones, ¿no?, en las canciones, porque que esté la voz y la guitarra es como ese formato. Me gusta mucho escuchar a cantautores. Y bueno, hay algunos que escuché en algún momento, bueno, de acá Tanguito o Morris, ¿no? El rock nacional me gusta mucho, digamos, música en castellano me gusta mucho, así que encuentro esas influencias. Pues bueno, también Dylan, digamos en inglés, o bueno, o los Beatles también, como por ese lado. Y Calamaro, ¿no? Sí, es que no, sí, lo escuché. Tuve momentos así, digamos, de radio FM, digamos, adolescentes que, bueno. Pensé en Calamaro cuando dijiste Dylan, por eso, como que hubo una época que... Y para mí Calamaro es un gran hacedor de canciones, como de acá, yo lo admiro un montón, o sea, agarrás, no sé, Por Mirarte, o sea, discos que decís, o sea, ¿cómo vive esta persona? O sea, sí, la verdad que me... O sea, que tiene en el fondo de la casa una fuente con inspiración constante, ¿no? Para escribir temas. Sí, o muchos colaboradores también, eso es como algo fundamental. Por lo general no escribe tampoco siempre solo. También está... Bueno, hace poco, justamente hablando del tema de componer, volviendo al principio, sí, de la charla, estaba hablando con un conocido mío, un ex compañero de laburo, que se dedica a escribir y componer canciones para artistas, algunos famosos, ¿no? Dentro de lo que es la movida pop local. Y él, si el flaco me decía, yo escribo la canción, le pongo la música, él va a Sadaic, claro, le registra su nombre y me paga. Y yo dije, wow, como que se me cayó, no un ídolo, pues no son ídolos, no, pero como que uno siempre piensa que es el artista, el... Claro, como el sentido común de el que es genuino, ¿no? Es artista, te va a componer la canción. Y bueno, a mí me pasó que cuando fue este proceso de ir de la UMI a Sadaic, a Derechos de Autor, a ADI, a Capiz, todo, hacer esa vuelta, estabas haciendo la fila en Sadaic y veías a, no sé, a Pablo Lescano, ¿entendés? Y me pasó esto de hacer Albana Pueyrredón, te juro. Y de repente, pero es como entrar y es, viste, la fila es así. Y de repente me pasó con un hombre que se me pone a hablar, pues yo estaba llenando formularios de colores, o sea, no entendía mucho. Y me contaba, ah, no, bueno, yo vivo de esto, hago las canciones, después alguien me las compra. Y bueno, pero es así, ese es mi trabajo. O sea, sí, hay gente, o sea, es como... Que no es lo mismo, o sea, no necesariamente el que va a hacer la canción después la va a salir a tocar, y tampoco ni siquiera componerla musicalmente, ni la, digamos, después es como que el artista, según también los contextos o los ámbitos, va a desarrollar o no esas habilidades, claro, porque no dejan de ser, digamos, habilidades y otras herramientas. Yo, cuando haces una canción estás poniendo en juego algunas cosas, cuando salís a cantar estás poniendo como el cuerpo en otra tarea. Lo interesante también de eso es si el artista que la interpreta después puede apropiarse de esa canción, porque si no, como que no es genuino, ¿no? Y es un intérprete, mirá, o sea, Liliana Herrero es un intérprete, o sea, increíble. Y bueno, nada, o sea, ella no escribe, ella lo, o sea, lo ha dicho en varias entrevistas. Mercedes, sí, Sosa. Mercedes Sosa, tal cual. Pero, o sea, sí, que paz descanse. Dice, no, pero sí, por ejemplo, una de las cantautoras, bueno, Violeta Parra, por ejemplo, sí, digamos, una artista que, digamos, escribía sus canciones, las tocaba, también muy comprometida. Sí, ahí sí, o sea, si buscamos, sí hay. Por ahí, si te interesa, bueno, si nos vamos más justo ahora lo de Leda Valladares, podemos empezar a nombrarse Mariana Walsh, o bueno, en la historia de la música. Bueno, esta canción es para una amiga que seguramente va a escuchar el programa, así que va para ella, que sabe que se la escribí. Ya no resta.

sientes y no juzgarte por eso que no dices. Ahora te miro y tengo menos miedo. No sé por qué te llamé oro fresco y me pregunto por qué nadie te apropia. Bueno, una pregunta frecuente acá, haciendo alusión a lo que es el nombre, que del nombre del programa que se escucha mientras el ruido. Va a ser la pregunta. Es, ¿qué la es, pregunta? ¿Qué es lo que a vos te hace el ruido? Puedo decir un ejemplo recientemente que personalmente a mí me hace ruido, que es el cierre de centros culturales que hay, como se están cerrando bastantes, o los más fríos, o los que es que los guachiturros sean unos rockstar o cosas así. Me hace ruido. ¿Y qué es lo que a vos te hace ruido? Uy, con algo que se me ocurra en... Sí, para volar es lo que... Puede ser musicalmente o socialmente o como... Algo que me hace ruido, si lo tengo que pensar, digamos, desde mi lugar, así como para hablar de algo que en alguna medida puedo conocer de algún modo, de no sé cuál. Me hace ruido el hecho de cómo hace una persona, ¿no? Para poder ir integrando varios aspectos de, digamos, de sus valores o de sus creencias o de sus prácticas, ¿no? Es decir, cómo hacer para decir en algún punto, bueno, no sé, o militar por una causa o ser coherente con, digamos, con lo que piensa, con lo que hace. Que es un poco lo que veníamos hablando antes, digamos, cuando... Fuera del aire, ¿no? Digamos, estoy un poco como con esa pregunta en la cabeza. Es decir, cómo, digamos, lo que uno va pensando, a lo que uno se va como acercando, ir encontrando como un camino coherente, recto, no traicionar un poco las ideas, y digamos, cómo también hacer algo para transformar, ¿no? Cambiar el mundo o poder... O influir en los demás, o aunque sea, no sé, no molestar, o digamos, esa es como mi pregunta, ¿no? No sé si se entendió. Que quizás a veces es pensar eso, como desde una pequeña acción, o desde o de modificar un hábito o un acto, se puede transformar algo más grande, o se puede decir, bueno, yo esto no lo elijo. Elijo esto y esto no. Entonces, como, ¿no? Ir como tomando decisiones u optando también es como una manera de empezar a hacer ese camino más llano, o ir encontrando un sentido. ¿Y tenés esa idea clara o estás buscando una respuesta a esa pregunta? Y es no sé, para mí es algo que lo vengo pensando y es difícil, porque un poco lo que vos decías de los centros culturales, vos decís, bueno, ¿cómo hacer si, digamos, las políticas no ayudan, ¿no? O que tiene que ver con los gobiernos de turno. Bueno, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar? Como alguien que, bueno, que me interesa la cultura, que me interesa leer, que me interesa participar. Bueno, hay espacios. Yo creo que sí hay espacios. Bueno, este lugar es un espacio. Yo estoy más también desde el lado de la educación, que es algo que me interesa. Estoy, digamos, dando un taller en un bachi popular. Entonces es como que desde ese lugar, bueno, digo, a ver en lo cotidiano qué puedo hacer. Bueno, pero es una pregunta que me hago todos los días, o también le pregunto a las personas con las que comparto espacios, porque en algún punto, digamos, los que queremos que algo sea distinto estamos, ¿no? Pensando, haciendo cosas o, no sé, tratando de transformar desde algún lugar. Y esto, haciendo alusión a esto, ¿cómo se relaciona esto con lo que es la música, con...? Lo que es el hecho artístico en sí. Y es... Mirá, está bueno eso, lo que preguntas, porque justamente hoy abrí una revista y había un montón de títulos, una revista de rock y de música. Y había un montón de títulos que decía, por ejemplo, uno decía, nosotros votamos a la izquierda porque creemos que hay que cambiar, porque hay cosas por hacer. Y Y eran unos chicos vestidos, o sea, impecables, con unas botas de... Una cosa que vos decís, flaco, o sea, ¿qué estás diciendo acá? Y pues otro decía, los músicos somos gente que no se siente a gusto con el sistema, pero vivimos igual en este sistema. Como que vos, digamos, abrís una revista o te cruzás con algún material así, digamos, artístico, musical, siempre hay ideas, es decir, posturas, digamos, se toma posición, se dice, se habla. Digamos, para mí desde mi lugar es como una búsqueda constante, digamos, yo sé que, digamos, que elijo, que tomo decisiones y que es, o sea, que tengo una postura, ¿no? Dentro de lo que es mi arte o mi modo. Sin embargo, para mí lo fundamental son las canciones. Es decir, yo ante todo canto y eso es lo que hago. O sea, como que te puedo contestar con una canción o diciéndote cómo hago canciones. Y ahí es como mi lugar. Todo lo demás me lo pregunto, hablo, qué sé yo, pero es como que esa es mi acción. Y de acá a futuro, digamos, ¿qué planificación tenés? ¿Seguir tocando? ¿Grabar de nuevo? ¿Usar sí. botas de cuero y salir en revistas? No lo sé, sí, supongo que es seguir haciendo canciones, seguir tocando, grabar otra vez. Ya estoy, digamos, con temas nuevos para empezar otro proceso de grabación. Y bueno, después esto, ¿no? De las fotos y las entrevistas y las cosas son como parte del juego de como todo, no sé. Pero bueno, lo lindo, lo que me gusta es poder ir compartir distintos espacios, hablar con un montón de, digamos, de también de, digamos, de artistas o de gente que está como buscando o viendo qué, para dónde ir o qué hacer. Es como algo que, digamos, nadie sabe, pero en algún momento estamos todos, ¿no?, en este como escenario, ¿no? Así que esa es un poco mi visión. Y es una forma también de establecer lazos entre diferentes bandas, solistas, colectivos, radios, teatros, etcétera, que estamos más o menos en la misma búsqueda, ¿no? Sí, yo por eso mismo te digo, como que hay varios aspectos que sí los encuentro como, digamos, afines. Digamos, también me parece difícil por una cuestión que te decía, como que a veces es como que hay tensiones o esto de, digamos, en dónde tocar o qué decir o qué no decir. Es como que digamos, es para mí es un desafío. Y una búsqueda constante. Ahora te miro y tengo menos miedo. ¿Y cómo ves el tema de compartir tu música en internet? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Estás en el medio? Mirá, me pasaron algunas cosas. Como por ejemplo que hubo algunos escuchas mexicanos que me pidieron comprar el disco. Y yo dije, ¿y cómo se lo mando? ¿Por correo? ¿Y qué hago? Digo, bueno, está Bandcamp, lo pongo ahí y que lo compren. Pero después era, tenía que sacar una cuenta, buscar una cuenta, o sea, buscar una cuenta de PayPal, que esto es el sistema para comprar. Entonces, bueno, tuve 6 meses, pero conseguí una tarjeta, lo hice y me compraron 3 discos de afuera. Yo dije, bueno, no es mucho, no, o sea, incluso hasta cobrar esa plata de PayPal para que te, o sea, no te da mucho. Pero yo, ¿qué hice con eso? Me pude comprar discos de otra persona, que digamos, de un artista que a mí me parece increíble, y me los pude comprar. Te dije, bueno, estoy a favor, digamos, de compartirlo, pero en esta instancia que estoy empezando y demás, es como, bueno, tenerlo para que si alguien lo quiere comprar de otro lugar, como ahora es como, digamos, te pasan por otras radios y demás, bueno, está la opción. Cuando ya empiece a grabar el segundo disco, hay que liberarlo y dejarlo. Pero es un poco esto que te decía, digamos, de este juego, ¿no? De decir, bueno, digamos, no es que lo hice y lo... Bueno, me costó hacerlo, tuve que, digamos, invertir también, y algo, no sé si decir como que se puede recuperar o pensarlo en esos términos, pero también es un trabajo. Entonces es como que por este momento digo, bueno, veo cómo hago y después ir viendo, ¿no? No sé, en algún momento hacer un disco y subirlo y demás y... Pero bueno, en este contexto de también, qué sé yo, darle un valor que, o sea, simbólico, o sea, si alguien, de hecho, me ha pasado, digamos, no solo de regalar discos, sino que me lo pidan y mandarlo, digamos, me ha pasado. Pero bueno, también es un modo de colaborar, que quizá alguien lo escucha y te dice, bueno, yo te aporto esto por lo que haces. cosa que se me vino ahora a la cabeza recordando cuando vi el disco. Dos preguntas que te quiero hacer. Bueno, son 12 temas, digamos, es una cantidad importante de canciones para hacer un primer disco. Como primera pregunta, al plasmar tantos temas, digamos, en un primer disco, quería saber si a la hora de la composición tenés muchos temas, además dijiste que dejaste afuera bastantes. Y volviendo a lo que es el arte de tapa, a ver si quería saber si cómo fue hecho. Bueno, sí, digamos, me gusta escribir y también así, por ahí tengo facilidad, ¿no?, para sacar melodías o escribir y hacer canciones así, por ahí, no terminadas, pero no, algunos versos y escribirlos y agarro cuadernos, entonces los voy dejando por distintos lugares, pues los sigo. Así que sí, tenía canciones, por suerte. Igual siempre también esto, ¿no? Hay que volver a buscar o escuchar otras cosas para seguir no sé si inspiración nada más, pero trabajo y un poco que te guste lo que estás escuchando de vos mismo, porque si no es como que no lo cantás, ¿no? O sacarlo también para decir, bueno, esto está ahí en la canción, no está acá, ¿no? Esa relación. Y con el arte de tapa, lo realizó una chica que hace música también y pintura, que se llama Reina Ledesma, y tiene una banda que se llama Las Cancheras, ella es de Zona Sur. Así que bueno, digamos, yo tenía una idea que era eso, ¿no? Digamos, un dibujo de una chica con una guitarra rodeada de animales, así como. Y ella lo dibujó, agarró una foto, digamos, lo diseñó y ni bien lo vi, dije, sí, esto es lo que quiero, y ahí elegimos el color y lo mandamos a imprimir. ¿Y en dónde te gustaría tocar? Si sabes, ¿no? Puede ser arriba de una nube. O sea, sí, no necesariamente bueno. Tiene que ser el Luna Park. Y en verdad me gustaría hacer algunos viajes. Creo que es algo lindo, qué sé yo, cuando te vas de vacaciones a algún lugar o poder viajar haciendo música. Me parece que eso es algo que bueno, de a poco sí sigo y de a poquito y grabo y voy siguiendo, digamos, lo que me gusta, podría hacer algún viaje interesante. Cuando pierdo la calma, la paz, sigo siendo la misma, porque sigo siendo yo, porque sigo siendo disonante la normalidad, fugitiva, renegada, animalidad. Es una cueva y mi cueva es una casa habitada, tomada. Tengo que ceder el control, tengo que ceder el control. La mentira de tu rebelión es posada en la manada, pero suelta de manos. Quita el viento, me deja algún instante saboreando la vigilia y cuando marcha entorpece mi vivir. Las interrupciones se convierten en ausencias para ellos, para mí. Las interrupciones se convierten en ausencias para ellos, para mí. Me deja algún instante saboreando la vigilia y cuando marcha entorpece mi vivir. Irregular, irregular. explicarles cada vez que no estoy. El auto se rompe cada dos por tres. Se pinchan las ruedas, se funde el motor. Y no te enojes con la que maneja, no te enojes con el conductor. Se quiebra el espejo retrovisor. Pisa solo el acelerador. No te enojes con la que maneja, no te enojes con el conductor. Sentí que tenía que correr a vos. Crucé con el amor y me di cuenta, no estábamos en el paraíso, no estábamos en el paraíso. Y un día un grito ensordecedor irrumpe el silencio de la costumbre, una boca mordiendo otra boca, una boca mordiendo otra boca. Seguimos en Escúchame entre el ruido, acá en la colectiva, con Lucila Inés, quien nos está compartiendo unas lindas canciones que conforman su disco. Yo le quería preguntar, no solo desde el rol del entrevistador, sino también desde el rol del músico frustrado o del joven que en algún momento agarró la guitarra subido al carro del rock y de decir, aprendí a tocar la guitarra, como no era común, ¿no? En los fines de los 90, principios de los 2000, era común en realidad, ¿no? Y la pregunta es esta, porque ¿cómo se da ese salto o cómo se dio en vos ese salto de empezar a tocar la guitarra y tocar las canciones quizás que todos tocamos cuando éramos chicos en la guitarra? ¿Cómo se dio ese salto a empezar a componer y a empezar a pensar que uno puede compartir esas canciones, que puede tocar en vivo y hasta proyectar quizás elegir ese camino de la música que es tan muchas veces vilipendiado o dejado de lado o no tomado como serio al momento de dar ese salto, desde la adolescencia quizás hacia una, ya quizás una madurez que te lleva a decir, bueno, este es el camino que voy a elegir entre otros quizás, pero lo voy a tomar como algo serio. Claro, bueno, yo me acuerdo que a los 5 o 6 años había pedido que me regalara una guitarra, así que bueno, me compré una guitarra, todavía por suerte la pude rescatar, esa guitarra criolla chiquita, y había tomado clases con mi profesor de música de la escuela, 2 años, y después, digamos, dejé. Y después, bueno, volví un poco en esto, ¿no? Como a ver para dónde ir, qué camino tomar, ¿no? Había terminado el colegio, entonces era, bueno, ¿cómo seguir? Y justamente, ahí vuelvo a la influencia, mi hermano también leía, tenía amigos músicos, se había juntado, digamos, con un artista visual, Gabriel Ruth, que... Bueno, formaron los dos juntos un programa de radio. Esto, muy interesante eso que tenía que contar. Formaron un programa de radio y bueno, funcionó como un lugar en donde también circulaban varios artistas y demás. Y bueno, en ese un año o dos años después de que estaba ese programa, yo empecé a participar, digamos, de escucha, de oyente, interviniendo por ahí alguna... con una guitarra así accidentalmente, Y también eso, ¿no? Como empezar como a compartir con otros que estaban haciendo eso. O bueno, escuchando una canción y decir, ah, pero esto suena, ¿no? Empezando como a estar en contacto, a escuchar y decir, bueno, esto me gusta, pero esto en algún momento yo también cantaba y si puedo cantar una canción de otro, también puedo cantar algo que yo hice. Y empezar como a probar, ese probar y un poco que te dicen, bueno, esto está bien, no cantes así, bueno, esto sí. No, ir proba, es un poco también probar y jugar con eso que puede suceder, como no. Y tal vez en un momento sale y... Pero sí me parece fundamental como las influencias y quién te lo transmite, ¿no? Esto de por ahí músicos que les gusta hacer canciones o gente que va y lee y uno dice, bueno, y esto es lo que le pasa al otro y a mí qué me pasa. ¿Cómo lo digo? Pero para que no me gusta lo que estoy diciendo, ¿cómo lo digo bien para que me guste? Bueno, es como todo ese diálogo con vos, con el otro, con las devoluciones que tenés. Pero te dice, no, toca, probá a tocar la guitarra no tan fuerte. Por ahí con un acorde podés hacer una canción, pero depende de que te guste a vos también. O que te sientas cómodo expresándolo. O sea, para mí tiene que ver con eso más que nada, como decir, bueno, en algún momento uno tiene que explotar y como gritar algo así porque te sale como una ira en algún momento, no sé, o por algo. Eso puede ser una buena excusa, o si no, bueno, también es empezar a ver cómo a otros les pasó eso mismo. En mi caso fue más que nada como una suerte de, por ahí, de desorientación o de, digamos, de problemas o incomodidades, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué quiero hacer? ¿Y qué quiero ser? ¿Y para dónde? Y esta persona que me dice que la vida es esto y que la vida es lo otro. Bueno, y vas viendo, te vas como bien, ¿no? Vas buscando aliados. Se miró y estaba arriba y no había suelo en el aire. Creo que un poco, para ir cerrando, ¿no? Porque me quedo picando, como lo que preguntaba Ezequiel al momento de preguntarte en qué lugar, en dónde querés tocar, es quizás como cómo te proyectás vos o en qué parte del circuito musical, que es quizás tan diverso, quizás en que se suele dividir simplemente entre comercial y alternativo o under, o cuál de esos caminos vos quisieras recorrer o quizás no quisieras, pero sabiendo que vos querés ganarte la vida quizás con esto también, no tendrías problema y quizás te gustaría llegar, digamos. Un Luna Park es, o un Gran Rex, un gran teatro, es como quizás la meta de varios músicos que quizás se insertan en determinado circuito comercial, quizás hay metas más pequeñas para el circuito alternativo, o se puede mezclar tranquilamente, digamos. Bueno, esa era una de las preguntas que viene de la mano del nombre del programa, ¿no? Que es Escúchame entre el ruido, ¿no? Es decir, como que eso es, digamos, a mí me parece difícil decir, bueno, acá voy a tocar, acá no. Como que en algún punto es ir viendo en ese camino, tratando de establecer esa coherencia, ¿no? Esas ganas de decir, bueno, dónde sí, dónde no. Sí, me parece que tengo varias influencias, o sea, tanto personales o las que voy eligiendo, como, no sé, familiares o de amistades o, digamos, de la vida, ¿no? En sí, que de repente, no sé, te invitan a tocar a algún lugar, a otro lugar, y es como que uno va cediendo o te vas como moviendo en distintos lugares. Digamos, ante todo es como... Es eso, es... poder tener la seguridad de decir, bueno, yo elijo esto y no sentir ni culpa y tampoco sentir, decir que soy leal o no soy leal a algo que piense, sino decir, bueno, es una elección, es algo que estoy haciendo y sí lo voy a pensar, pero después es como es para pensarlo, seguir debatiendo en eso. Yo en lo personal, por ejemplo, no concibo pagar para tocar, pero también respeto que el camino del artista es algo que no se puede coartar, como decís vos, y sobre la marcha van apareciendo las opciones y tienen que agarrar, viajar para un lado, ir para otro, asociarse a gente o transar, como dice él, y es la decisión de ellos, y si en ese camino piensan que va a crecer su arte o va a mejorar, bienvenido sea para ellos. Yo personalmente no comparto esa postura, ¿no? Pero tampoco se lo puedes. No te puedes enojar con ese tipo de artista. Va, por lo menos eso pienso. Y esa impresión me dejó a la deriva. Aquí y ahora te dije sos precioso. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? Para cerrar la última. En el terreno musical, por favor. O sea, no vale decir me recibo de comunicación. Claro, no, claro. Musical. Chicos, me toca recibir en algún momento. No importa. Bueno, con otro disco. Eso. Eso, bien, perfecto. Bueno, fue un cierre genial. Bueno, de verdad, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes. Estuvo bueno. Muy bueno. Nadie te apropia. Nos pueden escuchar todos los sábados a las 20:30 en La Colectiva 102.5, www.lacolectiva.org.ar o en el blog Escúchame entre el ruido.blogspot.com, sin repetir las E, por favor, que si no, no van a ir a ninguna. A la página error 404. Exactamente, y si no lo pueden escuchar, si se lo perdieron, el domingo a las 24. O sea, mañana. Exactamente. Bueno, eso es todo, será hasta el sábado que viene entonces. Ah, claro, porque... Por eso que no dices, ahora te miro y tengo menos miedo. No sé por qué te llamé oro fresco y me pregunto por qué nadie te apropia. Todas las letras de tu nombre. Y ya es hora de verano. Estoy en la playa, tirada nunca sola. Llevo la guitarra, pero este año las cuerdas tomarán vuelo. Como pájaros me mirarán desde el cielo. Les dejaré recorrer la bahía y desatadas tendrán su propia forma. Se cruzarán saltando. Extrañaré a las paralelas y de tanto escuchar. Volando sobre el mar, volverán a la madera. Y de tanto escucharte, acordaron regalarme con sus cuerpos dibujantes todas las letras de tu nombre. Todas las letras de tu nombre. Las veía desenroscarse, caer. Saludando a los corales antes de volver a casa. Y estaban deformadas, espiraladas y pinchaban. Las tocaba y me quemaban. Estaban rojas, anaranjadas. Y de tanto escucharme, acordaron regalar. Lo que acabamos de escuchar en nuestro programa de Escúchame Entre el Ruido de Día de la Fecha es a Lucila Inés, una cantautora argentina, que presentó los temas de su primer disco solista, Todas las letras de tu nombre. La lista de temas que interpretó fue A la luz de tu velador, Hay juegos y tazas para el té, Alto tobogán, Il tramonto, El sapo y la rana, Mis audífonos al fuego, Se desbautizó, Oro fresco, Estudiantes organizan festivales, Irregular, No te enojes con la que maneja y Todas las letras de tu nombre. Pueden escuchar a Lucila en el MySpace, myspace.com/Lucila Inés, o en Bandcamp, que es lucilainés.bandcamp.com. Nosotros nos escuchamos la semana que viene con una nueva emisión de Escúchame Entre el Ruido.